Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 27 de septiembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, acompañada por la delegada de Parques y Jardines, Isabel María Bazán, ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre el inicio de la campaña sobre compostaje doméstico incluida en el proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz. Mañana martes se instalará un punto de información en la Avenida de España. Además, las personas interesadas en sumarse a este proyecto podrán asistir a diferentes sesiones informativas. La primera tendrá lugar mañana martes en el IES Maestro Francisco Fatou, el miércoles en el Salón de Actos del IES Los Remedios, el jueves en la sede de la Asociación de Vecinos El Sacrificio y el viernes en la sede de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Todas las sesiones darán comienzo a las 7:30 de la tarde. Isabel Gómez ha manifestado que es un orgullo para nuestra localidad participar en este proyecto de economía circular, pionero en Andalucía, y que viene a cambiar el modelo de consumo y de gestión de los residuos domésticos, potenciando la protección del entorno natural y facilitando la generación de empleos. Hoy queríamos presentarle al municipio de Ubrique la campaña de compostaje que se tiene previsto realizar en nuestra localidad. Y para nosotros, desde el Ayuntamiento, nos parece un momento más que importante. Me acompaña Isa también, por ser la concejala que mantiene toda la relación y todas las competencias de los distintos servicios de la empresa básica, una empresa que, como todos sabemos, pertenece a nuestra mancomunidad y que además pues es la empresa que está liderando todo lo que es el futuro proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, que se va ejecutando conforme las fases previstas y planeadas. Un proyecto además pionero en Andalucía que va a servir para cambiar no solo el modelo de consumo, que también hay una parte que hay que hacer énfasis en ello, sino también sobre todo en la gestión de residuos domésticos. Y a partir de este año atrás, pues bueno, hemos ido a través de la Sierra de Cádiz, pues implantando los distintos municipios, como estamos comentando, las fases que componen el proyecto, y en estos momentos Ubrique, pues ya nos incorporamos de lleno en lo que será en un futuro, o en una futura recogida de puerta a puerta, que se trabajará directamente en una campaña de divulgación y de información a la ciudadanía y a las viviendas afectadas. Pero en este primer momento lo que se trata es de hacer una unión, ¿no?, de la ciudadanía en torno a las potencialidades que tiene el gestionar los residuos y en este caso el cómo hacerlo en nuestros hogares para sacar productos secundarios para reutilizar esos residuos y poder devolverlos de manera natural y sostenible a nuestro entorno. Por tanto, en esta próxima semana, el martes 28, comenzaremos esta campaña de información con una charla que se va a proceder a dar en el Francisco Fatou a las 7:30 y que también pues vamos a tener distintos puntos de información. También el martes habrá uno para los dísticos, donde podremos enseñarle a darle la información oportuna a la ciudadanía para todas aquellas personas que se quieran apuntar a esta campaña de compostaje. Es verdad que tiene una serie de requisitos previos y básicamente pues estos requisitos hacen necesario, ¿no?, que tengamos un lugar en el que la compostadora pueda estar en contacto con la tierra y por tanto necesitamos de una zona de huerto o jardín para poder compostar nuestros residuos orgánicos. La idea y bueno es estar durante 9 meses trabajando todo lo que es la generación del compost en nuestros hogares, en nuestros campos, en nuestros jardines y luego habrá también una campaña, ¿no?, a la finalización de todo el proyecto de presentación de los resultados. Durante todo este tiempo también se tomará muestra del compost porque básicamente está interesada también en saber las características, potenciales y orgánicas para que este compost se pueda luego, en futuro, a un nivel considerable, cuando la Sierra de Cádiz estemos de lleno ya con el proyecto en ejecución de economía circular, pues podamos también ese producto secundario que sale de lo que es la basura orgánica, pues destinar, vender o aprovechar para esos fines que le son propios. Así que, por nuestra parte, nada más. Yo creo que para el día de hoy es un orgullo, ¿no?, pertenecer a la Sierra de Cádiz y que seamos la referencia de lo que es el debate Hoy en Andalucía hay una futura ley de economía circular, una ley autonómica que tiene que regular todo lo que es la nueva gestión y el futuro de los residuos. Está claro que hay que cambiar los modelos, modelos que sean sostenibles, modelos que generen empleo y modelos además que cuiden al entorno para que garantice su disfrute para todas las generaciones que están por venir. Así que desde Ubrique encantado de recibir ya esta campaña de compostaje, que como digo es el principio de poco a poco esa apuesta de la economía circular. Decirles para terminar que esta información la pueden consultar también en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, donde pueden tener todo el detalle de la campaña específica que les interese. Y decirle también que la empresa adjudicataria, Permicar, ¿no? Exactamente, adjudicataria de esta campaña, un contrato que ha realizado la Junta de Andalucía, que está también inmersa en este proyecto de economía circular, y sin los fondos europeos ITI que se destinaron para el mismo no se hubiera podido abordar. Por tanto, es la empresa que va a estar diseñando toda esta campaña y decirle a todos los interesados que también ya disponen de los distintos sitios y teléfonos a los que pueden acudir si tienen interés, y que puedan cumplir también los requisitos para que podamos plantar o sembrar lo que entendamos con ese compost, que seguro que el Ubrique será, hay que tener ese ánimo, ¿no? Será uno y de los buenos. Por otro lado, Andalucía por sí ha aprovechado la visita a Ubrique del diputado provincial por la formación andalucista Miguel Molina para anunciar que trasladarán a la propia Diputación la habilitación como bolsa de aparcamiento de la parte posterior de las calles de los Repujadores y de los Cortadores en el polígono industrial Cuestecilla de Castro. El portavoz municipal José Antonio Bautista ha recordado que es una propuesta que ya trasladaron hace tiempo al equipo de gobierno, el cual se comprometía a estudiarla. Asimismo, desde Andalucía por sí solicitan el adecentamiento del terreno para que se convierta en un nuevo acceso a la zona donde se encuentran varias fábricas. Los andalucistas consideran esta iniciativa como una nueva apuesta de su partido en su compromiso por la mejora de las condiciones laborales de los marroquineros. Miguel Molina advertía de la insistencia por naturaleza de los andalucistas, que reclamarán esta inversión a la Diputación de Cádiz para que se incluya en alguno de los planes, en el caso de que el ayuntamiento no la acometa con recursos propios. Nosotros creemos que eso es totalmente factible, que es viable, que no estamos hablando de ninguna exageración ni de nada que no se pueda realizar, sino que con un simple adecentamiento y con cuatro movimientos que se realicen y con una pequeña capa de subbase o de albero se puede adecentar este aparcamiento y podemos disfrutarlo los petaqueros y todos los trabajadores cuando vengan y cuando acudan a este polígono, y de esa manera pues conseguimos que no tengan que venirse a deshora, a destiempo, y que por supuesto pues no lleguen tarde a su puesto de trabajo, ¿no? Nosotros esta propuesta la hicimos ya hace bastante tiempo al equipo de gobierno, nos dijeron que se iba a estudiar y a día de hoy pues no sé si ya irán por el máster o por el doctorado, pero la verdad es que no han hecho absolutamente nada de lo que se comprometieron a estudiar, y como eso no es de recibo, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en esa propuesta que hacíamos. Y dicho eso, pues lógicamente una de las actuaciones que tenemos nosotros pendientes pues ha sido trasladársela a nuestro diputado provincial para que también a través de la Diputación, ya que también nos llevamos con la presidenta de la Diputación y a la que tanto se apoya por parte del equipo de gobierno de Ubrique y por parte de la alcaldesa en concreto, pues que también recibamos nosotros los ubriqueños ese apoyo, y si hace falta algún tipo de financiación que venga por parte de la Diputación, pues que se haga. Y como nosotros estamos convencidos de que eso es una mejora para los ubriqueños y para los petaqueros, pues por eso le hemos hecho el compromiso a nuestro compañero Miguel Molina, que está en Diputación y que representa a nuestro partido, Andalucía por sí, para que, pues él también empuje en la misma dirección en la que nosotros lo estamos haciendo y que traslade a la Diputación esta propuesta que nosotros hemos hecho. Es una apuesta importante que adquirió en su momento el grupo de Andalucía por sí aquí en Ubrique, y que ahora, pues viendo que desde la administración municipal pues no se está haciendo fuerza o no se está tirando para adelante con esta propuesta, pues nosotros, y mi compromiso así lo he adquirido hoy aquí con nuestros compañeros de Ubrique, es de llevarlo a la Diputación Provincial. Vamos a luchar porque esto sea una realidad, vamos a ser insistentes, porque una de las cosas que nos caracterizan a los andalucistas es que somos un poco pesados, ¿no? Y yo creo que eso, una, por un lado, es algo insufrible para las administraciones, pero por otro lado es algo muy bueno para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera que su, al final pues se consigan los objetivos, ¿no? Nosotros somos muy pesados. Somos pesados, somos trabajadores, somos currantes, es lo que nos caracteriza en todas las administraciones, y eso os garantizo que va a ser una voz constante en la que voy a llevar a la Diputación Provincial hasta que esto sea una realidad. Y si no es así, pues la, aquí los vecinos y las vecinas de Ubrique lo van a saber, y el motivo por qué no se ejecute y por qué no se realiza. Hoy hemos adquirido un compromiso aquí con nuestros compañeros, vamos a pelear por ello y esperemos que esto sea pronto una realidad. Invito a la alcaldesa a que ponga los recursos necesarios, y si no los tiene por recursos propios del ayuntamiento, pues tiene a su disposición la Diputación Provincial, que tiene cantidad de recursos, entre ellos los planes Invierte, los planes de empleo, tiene muchísimas oportunidades para poder ejecutar y poder desarrollar este parque o parking y zona de esparcimiento, que le daría pues mucha vida a Ubrique. Ubrique tiene que tener un trato diferenciador, y eso sí es lo que pedimos desde Ubrique en resto, al resto de la sierra, en el sentido de la deficiencia de infraestructura. Y con ese paso que está dando nuestro diputado de apoyarnos, vemos que va por buen camino las ideas que tenemos en la cabeza. Consideramos que este polígono no está como debería de estar. El equipo de gobierno actual no está teniendo el cuidado que hay que tener con una economía como es la economía de la piel, con un artículo de lujo que consideramos que debe tener un cuidado a la hora de su elaboración, y nosotros vamos a luchar porque eso no sea así. Tenemos aquí una zona que durante la ejecución de este polígono fue el acceso principal del polígono para que los camiones de las obras y demás hicieran sus labores, y vemos que es una cosa que debería de ponerse en valor, y además teniendo en cuenta que estos partidos franquicia que siempre vengo yo diciendo que nos están prometiendo cosas, y estamos ahora mismo en mitad de legislatura y ya les quedan 2 años para demostrárnoslas. Tenemos por un lado al equipo de gobierno prometiéndonos que nos va a hacer un puente para evitar las inundaciones a los vecinos del Coto Mulera. Por otro lado tenemos al PP diciendo que va a arreglar el puente romano a que haya un poco más para allá y va a hacer inversiones apropiándose de las instituciones que ahora mismo ellos tienen en las que están gobernando, y prometiéndonos millones de euros por todos lados. Y nosotros, ahora que tenemos aquí esta tarde a nuestros diputados, vamos a tenerlo un poquillo entretenido, aunque no haya venido a la hora que están aquí todos los coches, y no se va a ir de Ubrique sin que le dejemos claramente indicado lo que tiene él que hacer allí por nosotros, porque lo necesitamos de verdad. Por otro lado, el presidente del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, ha realizado una visita a nuestra localidad, concretamente a las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel, Movex, para seguir de cerca el trabajo que allí se realiza y estrechar la comunicación y los vínculos. Se trata, según ha explicado, de la continuación de un trabajo que arranca en los miembros del partido a nivel local, con Manuel Toro a la cabeza, y que se completa a nivel provincial, con la labor de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, a nivel autonómico con la Junta de Andalucía e incluso nacional con la aportación de los diputados nacionales. En rueda de prensa, Manuel Toro ha resaltado que uno de los objetivos de todo este trabajo es poner en marcha un observatorio de la piel que traiga al municipio más firmas importantes y abrirse a sectores como la moda. Sin duda, otro trabajo que han hecho también los compañeros de Partí, María José García Pelayo, una cuestión tan importante como es un observatorio de la piel. Observatorio de la piel que no existe en España. Hemos tenido la iniciativa de que en Ubrique haya un observatorio de la piel, y eso va a dar consigo varios aspectos importantes. Primero, buscar más firmas internacionales que vengan a Ubrique, ver también, no solamente dentro del sector de la marroquinería, buscar otros sectores como puede ser la moda, que es totalmente importante. Y todo esto, la verdad, pues lo estamos haciendo con mucho empeño, con mucha gana, y siempre pues apoyado desde la Junta de Andalucía, que sí apuesta por el sector de la piel. Y nosotros, sin duda, vamos a seguir trabajando, y queremos agradecer esa gran labor que está haciendo Bruno, también como parlamentario en la Junta de Andalucía, y por supuesto que en estos meses pues vamos a seguir dando buenas noticias para Ubrique, porque nos importa y nos preocupa que la gente joven de Ubrique se siga formando, que al final de esa formación tenga una titulación adecuada, pero que también tenemos que buscar otras firmas internacionales que puedan venir a Ubrique, y sin duda pues será el pleno empleo para nuestra población. Y miren, nuestro presidente Pablo Casado y nuestro presidente Juanma Moreno nos piden en el Partido Popular una cosa fundamental, a todos los concejales, a todos los miembros del Partido Popular, también a mí y a todos los que forman parte del Partido Popular, y es una cosa fundamental, que estemos en la calle. Esa es nuestra obligación, saber exactamente lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en la realidad, y sobre todo después de la pandemia, donde hemos estado pues de alguna manera aislados, y necesitamos volver a saber, a tocar a la gente y saber qué es lo que está pasando. Y en ese aspecto pues tenemos muy claro que tenemos que dedicar tiempo al territorio, a compartir y a apoyar a los compañeros, como es en el caso de Ubrique, que están haciendo un trabajo excepcional, con Manuel, con Sergio, con José David, con tanta gente que están participando de este proyecto del PP de Ubrique. Hay otra parte fundamental, que es la parte social, que es saber y estar atento a todo lo que está pasando en torno a la situación económica y social tan difícil que hay también en la provincia de Cádiz. Pero hay una tercera pata, que es la parte económica, que es donde nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo enorme, y es saber cómo está la situación en los distintos sectores de la provincia de Cádiz. Y en este sentido hay un sector fundamental, que es el sector de la piel, y un lugar especial, que es Ubrique. Y a eso tenemos que dedicarle tiempo, y nosotros consideramos que es prioritario. Y por eso hoy estamos aquí. Pero hoy estamos aquí para conocer más de cerca, para estar más centrados, para conocer bien el MOVEX, para estar como más unidos a este sector. Pero este trabajo no solo es la visita de hoy, lo explicaba Manuel antes. El trabajo viene de antes con la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, en ese trabajo que está haciendo Ana Mestre, con el trabajo que está haciendo la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, con nuestros dos diputados, tanto María José García Pelayo como nuestro diputado Pepe Ortiz, que va a venir y se va a incorporar ahora mismo la visita, los diputados provinciales, los diputados autonómicos, en este caso la responsabilidad también es mía, como Alfonso Candor y Pilar Pintor. Por tanto, todos los que formamos parte del Partido Popular de Cádiz tenemos que estar atentos a lo que pasa en Ubrique, y ahí tenemos a Manuel, tenemos a su equipo ayudando y colaborando para que esto siga, peleando para que esto sea un tema prioritario, y por eso estamos aquí, para verlo más de cerca. A raíz de aquí, pues también, como se ha anunciado y como estamos ya trabajando en esa declaración que puede surgir a nivel europeo y que también influye a Ubrique, también en distintas PNLs que tienen que ver con la fiscalidad, con la creación de un observatorio que llevan tanto María José García Pelayo como el propio Pepe Ortiz, y por tanto tenemos que seguir trabajando en ese. También a eso vamos a hacer una PNL para la inclusión por parte de la Unión Europea de la piel de Ubrique dentro del registro de indicaciones geográficas de productos no agrícolas de Europa y de terceros países. Por tanto, ahí hay un camino que recorrer, que ya se está recorriendo, pero hoy también sirve para reforzar ese camino y para conocer más de cerca. Y de aquí pueden salir también iniciativas pues a nivel andaluz, a nivel provincial, en fin, lo que queremos estar, como digo, es muy cerca de las personas, muy cerca de los que crean empleo, y desde luego los puestos de trabajo de Ubrique, las personas, tanto a nivel directo como indirecto, para nosotros son prioritarios, y por eso estábamos aquí hoy, para estar muy pegados a la calle y muy pegados a este sector, que como digo es prioritario para la provincia de Cádiz. Asimismo, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, está llevando a cabo hoy lunes una jornada de puertas abiertas en el Yacimiento Arqueológico de Ocuri, el Museo de la Piel y el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. Además, se ha editado un vídeo promocional en el que se invita a todos los visitantes a disfrutar de nuestro municipio. Pero el vídeo promocional es un vídeo que queríamos buscar un poco ese sentir, quizá, o ese desarrollo de los sentidos para aquel que viene a Ubrique, ¿no? Es decir, en él, pues nada más que las imágenes que tiene, como lo he dicho, pero no solamente la imagen, sino lo que transmite y lo que dice el vídeo cuando habla, pues, de vida, de sus calles, de sus rincones, de sus miradores, y sobre todo el eslogan, ¿no? Ubrique en Vívelo, creo que es muy llamativo, ¿no? Y eso hace que a través de la palabra, como te has dicho, y a través de las imágenes, el sorteo de las imágenes, pues queramos un poco tener ese atractivo turístico del pueblo. El vídeo es una maravilla, yo creo que el vídeo demuestra y dice un poco lo que el ubriqueño y lo que las ubriqueñas y aparte el turista puede sentir cuando venga, y tiene que tener esos cinco sentidos despiertos, ¿no? El sentido del gusto, el del tacto, ¿no? A la hora de hacer impreciso, como sale en el vídeo, el de la vista a la hora de ir a los miradores, el gusto en el tema de cocinero, ¿no? Porque había salido pues no solamente la gastronomía innovadora, sino también la tradicional. En fin, eso es lo que hemos querido reflejar en el vídeo. Yo creo que el vídeo es un reflejo, ¿no? Un pequeño reflejo de todo lo que tenemos en nuestra localidad y de todo lo que podemos mostrar. Ya hemos tenido varias reuniones a la hora de hacer el vídeo, ¿no? Yo quería algo muy concreto y quería mostrar algo muy concreto del pueblo, o aspectos muy concretos y que fueran con fugaces, imágenes fugaces, ¿no? Daría tiempo a que pasaran diferentes perspectivas y diferentes facetas del turismo ubriqueño. Y bueno, yo creo que cada con el conque, ¿no? Porque la verdad que el vídeo es un vídeo en el que, como te digo, en un minuto y medio, que es lo que dura, muestra muchas partes del pueblo, pero sobre todo el texto, lo que dice, lo que transmite, es muy importante, ¿no? Yo creo que no solamente en la vista, en este caso es audiovisual, y el audio también es importante, y eso hace que también podamos difundir que no solamente somos pequeñas zonas, sino que también el sentir del pueblo es algo que está dentro de esta calidad, ¿no? ¿Cómo te lo digo? Mostrar el detalle, ¿no? Nosotros hemos apostado desde siempre, desde que yo llegué a la delegación y ya estaba implantado el sello integral de calidad turística en destino, el CISTE, y las CUS de calidad también estaban integradas en dos de los municipios turísticos del pueblo, y eso es una apuesta segura y una apuesta que después el turista lo marca y lo nota. Hemos conseguido ya en esta legislatura, hemos conseguido la CUS de calidad en manos y más en la piel, que esperando estamos que nos la entreguen, pero será en breve. Y yo creo que en el momento que esté, pues es otro elemento más que tenemos reconocido por la CUS de calidad, que es algo importante. En esta edición de noticias también recogemos que la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta el 30 de septiembre pueden participar en la campaña La Vuelta al Cole, una iniciativa con el objetivo de apoyar al pequeño comercio, en concreto al sector de las papelerías y librerías. Para participar en esta campaña, el cliente debe realizar una compra en cualquier papelería o librería de nuestra localidad, en la cual recibirá una participación que debe de cumplimentar y depositar en la urna habilitada en todos los comercios. Todas las participaciones recibidas entrarán en el sorteo de 10 lotes de 30 euros en material escolar. Dicho sorteo va a tener lugar este viernes día 1 a las 5 de la tarde en la Oficina Municipal de Turismo. Y para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica nuevos contagios por coronavirus en nuestra localidad e informa sobre la curación de 5 personas. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se mantiene en 6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y tasa 0 en la última semana. Por otro lado, la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique informa que mañana martes se llevará a cabo una nueva campaña de vacunación sin cita en nuestra localidad. Hasta la nueva sala de exposiciones pueden acudir los mayores de 12 años que aún no se hayan vacunado y que no hayan pasado el COVID-19 en las últimas 4 semanas. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.